siendo más que niño. Mientras que se entiende el mundo. Yeah. joven, la hoja de la lechuga. Debajo de la hoja una hierba buena. Thank you. Thank you. la tierra me la llevé con juventud en la tierra. Yeah. Y así, entre palmas, entre bailes, entre coplas navideñas, transcurrieron estos minutos dedicados a la Noche Buena de Jerez. Han intervenido Gerardo Núñez, Alberto San Miguel, Fanega de Jerez, Perico Peña, Chicharito, Tomás Torre, Diego Vargas, Manuel Carpio el Garbanzo, Parrilla de Jerez, Loli de Jerez, Maribel, Antonia Marchena y Antonia Suárez. En una presentación y coordinación de Pepe Marín. Con un montaje musical de Antonio Ayllón.